Nos han pegado duro muchas veces. Nos han pegado de todas las formas. Nos han hecho salir a la calle. Nos han hecho salir, dejar a nuestras familias, nuestros trabajos, perder mucho tiempo y perder salud en esta lucha. Pero no es una lucha porque sí. Es una lucha por nuestras vidas, por nuestros hijos y por los que vendrán también. Muchos niños hoy no están por culpa de la contaminación. Muchos niños están enfermos por culpa de la contaminación. Y tenemos que probar nosotros de qué forma contamina. Cuando está a la vista el peligro. Esperemos con fe y con mucha fuerza que este Estado Nacional salga a velar por nuestros derechos, salga a defendernos, porque nosotros necesitamos ser defendidos por aquellas personas que hoy nos representan y que al parecer tienen en sus manos nuestras vidas. Bien, estamos escuchando a Silvia Cruz de Budas, la organización de vecinos que está en lucha contra la contaminación que produce la empresa Porta en Manos en su fábrica bioetanol, en su fábrica alcoholera, en, podríamos decir, plena ciudad de Córdoba, y que han recibido el acceso federal de la justicia federal del amparo colectivo presentado. Nos va a explicar ahora Darío Ávila los pormenores judiciales y la implicancia que tiene esta buena noticia, podríamos decir. Bueno, estamos con Darío Ávila, abogado de vecinos de que están pegados en la fábrica Porta de Hermanos. Contanos cuál ha sido la novedad, cuál es la notificación que te acaba de llegar ahora hace minutos nada más. Bueno, recientemente acabamos de ser notificados de una resolución de la Cámara Federal de la Sala A, por la cual, por unanimidad, es decir, con el voto positivo de los tres jueces que integran esta sala, acaban de hacer lugar a un recurso de apelación que nosotros habíamos interpuesto en contra de una decisión de quien en un momento intervino en una primera instancia, que es el doctor Busto Fierro. Nosotros habíamos interpuesto un amparo ambiental en la justicia federal pidiendo el cierre de la empresa de bioetanol de Porta Hermanos porque, entre otras cuestiones, la empresa carecía de haber sido aprobado un estudio de impacto ambiental previo y no estaba autorizado por la autoridad a nivel nacional, que es la Secretaría de Energía. Ese amparo fue rechazado in limine por el doctor Busto Fierro. Nosotros apelamos a esa decisión y, bueno, por suerte, por unanimidad, la Cámara acaba de hacer lugar a nuestro recurso de apelación. Recordanos por qué Busto Fierro lo había rechazado. Él lo rechazó in limine porque entendía de que el amparo no era una medida procedente, que los vecinos no podían ir directamente a la justicia, sino que tenían que ir a la vía administrativa, es decir, tenían que reclamar primero ante la Secretaría de Energía de la Nación o ante la propia Secretaría de Ambiente de la provincia por carecer de estudio de impacto ambiental y que, por lo tanto, no era la vía correcta de la que habían elegido los vecinos al amparo. Bueno, eso nosotros lo rechazamos porque entendíamos que no era así, que es una medida absolutamente apta a partir de la reforma 94 del amparo para poder cuestionar todo este tipo de inconvenientes. La justicia nos acaba de dar la razón por unanimidad y, bueno, en definitiva, lo que dice la Cámara es que corresponde darle tratamiento a ese amparo y lo más importante que también hizo lugar a un planteo que nosotros hicimos, que es un planteo de recusación, es decir, pedimos el apartamiento del juez Busto Fierro porque entendíamos que en su fallo había adelantado opinión. La justicia entendió que eso es verdaderamente así y que, por lo tanto, también, con muy buen criterio, resolvió el apartamiento del doctor Busto Fierro. Así que, bueno, ahora se deberá proceder a la designación de un nuevo juez que será, en definitiva, el que tendrá a su cargo la discusión del amparo. O sea que de alguna manera se está avanzando en la causa Porta ahora dentro de la justicia federal. Exactamente. Esto también es importante, fue otro de los motivos de discusión, si era competente o no la justicia federal para intervenir en este tipo de acción. También ahora resolvió en sentido favorable porque, en base a nuestros argumentos, que entendíamos que por tratarse de la aplicación de una ley de alcance nacional y por estar involucrada una autoridad de carácter nacional, en mi caso la Secretaría de Energía, debía intervenir, por lo tanto, la justicia federal. Así que, bueno, recogiendo nuestros argumentos, también la Cámara nos da la razón en ese sentido. Así que el amparo va a seguir tramitando o va a comenzar a tramitar precisamente ahí ante la Justicia Federal. ¿Tenés idea de qué tiempo se va a saber quién será el juez a cargo de esto? El expediente nosotros hoy acabamos de ser notificados, así que yo creo que en estos días, entre el curso de la semana, seguramente ya vamos a tener novedades respecto de quién va a ser el juez que va a tener que tramitar este amparo. Supuestamente es una cuestión de días nada más a resolver. Bueno, ¿lo consideras esto como un avance importante? Sí, por supuesto. Para nosotros es muy positivo. El amparo está muy fundamentado. Los elementos de prueba que nosotros hemos incorporado a la causa de alguna forma alientan la posición de los vecinos, así que esperemos de que esto tenga una pronta resolución, una rápida resolución, y que en definitiva la justicia haga lugar al planteo de los vecinos de allí de la zona sur, que hace bastante años que vienen clamando por justicia y se les viene negando esta posibilidad. Así que nosotros confiamos con que el amparo va a tener un buen curso y un buen tratamiento. Bueno, y vamos llegando al final de este Enredando las Mañanas, Romy, esta mañana que hemos tenido con mucha información, ¿no? Y de muy buena calidad. Estábamos recién escuchando a Darío Ávila, que nos explica los pormenores del fallo judicial que le dio acceso a la Justicia Federal al amparo colectivo de los vecinos de Porta. Así que llegamos al final. Es así, bueno, se ha ido una nueva edición en este jueves de Enredando las Mañanas. Sí, nuestro programa colectivo federal y nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos escuchás de lunes a viernes de 10 a 12. Muchas gracias y nos despedimos.